Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes para llevar la programación del día. Dios les guarde. Somos Centro Evangélico Cristiano, iglesia situada en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Estamos situados a la altura de la Almira Genoa, detrás del Hobby, aquí en la Telefón, 9426 Telefón. Nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Muy buenas tardes a todos ustedes, a ustedes que nos escuchan en los diversos lugares. Estamos llegando a muchos países en América Latina y en diversas partes del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Diálogo Pastoral. Nuestros teléfonos 713-991-5760 y nuestros servicios los días viernes y los días sábados y domingo, el fin de semana. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información usted puede llamar al 713-991-5760. Hemos estado nosotros hablando de los tiempos que estamos viviendo, los últimos días de el planeta Tierra. Vemos nosotros un cumplimiento vertiginoso que se acerca y hemos estado mirando la importancia de usted y yo estar preparados. Esto es importante. Varias veces hemos traído temas que nos hablan de esto. La Biblia, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que estar preparados, qué tipo de creyentes tenemos nosotros que ser en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo. Y aquí tengo mi Biblia abierta en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, donde nos habla realmente del enfoque que usted y yo como creyentes tenemos que tener. Es importante mirar esto desde esta perspectiva. Hay muchas gentes, incluyendo creyentes, que viven la vida sin ningún enfoque. En otras palabras, vemos nosotros que en el mundo animal, vamos a ponerlo en esta manera, Vemos nosotros que los animales viven la vida sin ninguna perspectiva. El animal se levanta, come, bebe, duerme, se reproduce, pero sin ningún tipo de pensamiento, las cosas las hace instintivamente y no hay un razonamiento. El hombre se diferencia al animal en una forma dramática, es criatura de Dios y Dios nos ha dado esta enorme facultad de la inteligencia, de la conciencia, de nosotros reconocer el entorno en el cual estamos y darnos cuenta de nuestra propia condición y razonar al respecto a ella. Pero lamentablemente muchas veces este razonamiento en el ser humano, por la desviación, por el pecado, por muchos factores que se dan con respecto a la desviación del hombre en estos caminos de la vida, esta perspectiva es muy, muy corta. Y hay muchas personas que existen y se preocupan, no crean, si se preocupan, que irá a pasar mañana. Y muchas personas tienen la injerencia, más bien el pensamiento filosófico de pensar cuál es por qué existo, por qué estoy aquí, cuál es el propósito, cuál es el motivo, la razón de mi existencia. Y todas estas preguntas con respecto a la vida, de esta manera, el creyente en Jesucristo, por el nuevo nacimiento, por el conocimiento de Dios, por entender lo que la palabra de Dios dice, tiene una respuesta a ello. Lo que es lamentable es que muchas personas, habiéndose acercado a Dios, todavía cabilden en dos pensamientos sin darse cuenta cuál es el propósito genuino por el cual Dios nos ha establecido. Es aquí donde quiero leerle en Filipenses, en el capítulo 13, en el versículo 20. Oiga lo que aquí dice, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo quiero que usted note cómo comienza hablando este versículo bíblico. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí hay una afirmación del creyente como ciudadano de un poder superior, ciudadano de otra patria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En el momento en el cual usted se salvó, querido oyente, en ese mismo momento, en el momento que usted acepte a Cristo, si usted no es creyente todavía, en ese mismo momento el Señor le hace ciudadano del cielo. Y usted en ese mismo momento, aunque todavía por algún tiempo permanezca aquí en la tierra, comienza un caminar, comienza un peregrinaje que se extiende hacia el cielo. Y usted en ese momento se convierte, como dice la palabra del Señor, en un peregrino, en un extranjero en esta tierra. La palabra del Señor nos habla que ese fue el caso de Abraham en el libro de Hebreos, cuando nos dice que vivió en tiendas y vivió como extranjero, como un peregrino, como extranjero en la propia tierra, porque tenía su mirada puesta en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se da cuenta, nosotros de la misma manera, una vez que aceptamos al Señor y Salvador, y el Señor nos sella para salvación con su Espíritu, como dice su palabra, en ese mismo momento nos convertimos en extranjeros en esta tierra y en peregrinos que buscamos una patria. Y esto es importante, el hecho de que usted y yo lo sepamos. Digo esto, y es lamentable, y ahora hablo a algunos creyentes que quizás están en esta condición, que habiendo sido sellado por el Señor y habiendo sido salvo, todavía deambulan en un doble pensamiento. Y más cuando nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, son los últimos días nuestros en el planeta. Y es tiempo de usted y yo alistarnos, capacitarnos, prepararnos para ese día. Dice aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo, en donde también esperamos, o de donde también esperamos, al Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted note ahora la promesa en el versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Note usted la esperanza. En el tiempo que Jesucristo venga, dice allí la palabra del Señor, nosotros seremos transformados a un cuerpo igual al cuerpo que Cristo tiene ahora. ¿Cuál es el cuerpo que Cristo tiene ahora? Jesucristo tiene el cuerpo de la resurrección con el cual se levantó de los muertos. Jesucristo, cuando vino, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, él al principio, el libro de Filipenses, capítulo 2, nos habla y nos dice que él era igual a Dios y en forma de Dios. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo era espíritu, pero cuando Jesús se encarna, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús se encarna y toma cuerpo, note usted, vivió como hombre, era Dios, era hombre, Dios, hombre, en un solo cuerpo, dos naturalezas, la humana y la divina, se conjugan la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesucristo. Vivió como hombre, comió como hombre, se relacionó con el hombre y también murió. Y al morir Jesucristo, al cabo de terminando el periodo de su muerte con la resurrección, la palabra del Señor nos dice que el cuerpo ya no estaba en la tumba. El cuerpo no estaba muerto. Los ángeles dijeron, ¿a quién buscáis? Dijeron las mujeres, a Jesús Nazareno, y él dijo, no está aquí, ha resucitado. Y vemos que por espacio de 40 días, él se relacionó con sus discípulos, les enseñó, comió con ellos, estuvo con ellos, siendo y estando resucitado. Y note que en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, vemos a Jesús trasladándose al reino de los cielos para ocupar su lugar a la derecha del Padre, allá en el reino de los cielos. Ahora, cuando usted y yo analizamos esto, vemos a un Jesucristo con un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, es el cuerpo con el cual él apareció a Juan en la isla de Patmos, que cuando Juan lo miró glorioso, dice, su rostro resplandeciente, su pelo era como el sol resplandeciente, un cetro de oro y ropa resplandeciente. Y tanto era la gloria del cuerpo de Jesús que Juan cayó como muerto y tuvo Jesús mismo que venir a sostenerlo, a levantarlo, a ministrarle para que pudiera recibir la revelación. Ahora note que donde estamos leyendo, aquí en el versículo 20 y 21 de Filipenses 3, aquí a usted y a mí se nos da entonces la noticia de que nuestra ciudadanía, somos ciudadanos en el cielo, y que este cuerpo humano, físico, suyo y mío, del creyente, va a ser transformado a un cuerpo igual, la palabra semejante aquí significa igual, a un cuerpo parecido al cuerpo que tiene Jesucristo, el Cristo resucitado en este momento. Tenemos un cuerpo igual al suyo. Pablo nos habla en Corintios en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de Cristo, dice esto mismo, dice, tengo una noticia, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Y en Tesalonicenses 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán, y resucitarán los que murieron en Cristo con un cuerpo nuevo, igual, semejante al cuerpo de la resurrección suya. Y en Tesalonicenses dice, y los que hayamos quedado vivos, los que estén vivos, serán transformados. Y en esa transformación, transformados a un cuerpo semejante, tomando como base este cuerpo viejo, así como la resurrección, el cuerpo humano de Jesucristo, el cuerpo viejo, no apareció, porque es un cuerpo transformado, hay una modificación que ocurrió en ese cuerpo. Asimismo, el cuerpo viejo nuestro será transformado, y el polvo del cuerpo viejo de aquellos que estén en la tumba, que hayan muerto en Cristo, será también resucitado y transformado. Y en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 21, dice que la transformación será a un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, un cuerpo con capacidad para vivir eternamente y para siempre, un cuerpo donde no anidará enfermedades, un cuerpo donde no necesitará la persona dormir o descansar, porque no habrá cansancio ni fatiga, y un cuerpo realmente glorioso, glorificado, conforme nos afirma la palabra del Señor. Amén. Ahora, en el versículo 6, aquí del capítulo 4, comenzando el versículo 1 y pasando al otro capítulo, que es parte del mismo discurso, dice así, que así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Esta es la orden para usted y para mí. Note que le estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice con respecto a las grandes promesas que tenemos para aquellos que estamos en Jesucristo. Tranquilo, que la gasolina, que las finanzas, que las cosas que van a pasar. Ya Jesús en Apocalipsis nos habló de esto. Y en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en otras partes del Nuevo Testamento, se ha predicho todo esto. Lo que estamos mirando es el cumplimiento de la Biblia. El punto suyo es que usted quizá dirá, hermano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A usted lo que le toca es afirmarse en el Señor. Número uno, ya le hablé. Filipenses 3, 20 y 21, la esperanza. Número uno, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Si tiene a Jesucristo, porque estoy hablando a gente, y si usted no tiene a Jesucristo, puede hacerse ciudadano del reino de los cielos en este momento, si quisiera, llamando a Jesús, proclamándole y aceptándole. Pero si usted ya le recibió, usted es ciudadano del reino de los cielos, un reino eterno, un reino permanente y un reino indestructible. En otras palabras, el ciudadano del reino de los cielos no se quedará sin patria. Y si es un reino, conforme nos habla Daniel capítulo 2, que no será dejado a otro, que no es conquistado por otro. Es un reino perpetuo. Allá en el sueño que Nabucodonosor tuvo, donde aparecen los imperios de los cuatro grandes imperios de la tierra, vemos nosotros que al final del último imperio se establece un reino que es perpetuo, un reino que es eterno y un reino que permanece para siempre. Y allí dice, un reino que no será dejado a otro. Y el creyente en Jesucristo es ciudadano de ese reino. Y número dos, la otra promesa es la transformación a un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, del Cristo resucitado. Un cuerpo parecido, semejante, igual al cuerpo que Juan miró cuando miró la manifestación de Jesucristo en la isla de Patmos. Un cuerpo semejante a ese cuerpo, o un cuerpo semejante al cuerpo del cuarto hombre que aparece en el horno de fuego para salvar a Sadrat, Mesat y Abenego. Se da cuenta, un cuerpo glorioso, semejante en esta categoría. Pues así mismo es la promesa. Y a usted y a mí, esta es la promesa que tenemos. ¿Qué tengo yo que hacer? Dirá usted. Bueno, aquí dice, hermanos míos, dice, estad firmes en el Señor. Hermanos, dirá usted, ¿qué es o a qué se refiere la Biblia allí cuando dice estar firme en el Señor? Número uno, en el versículo 6 dice, por nada esté afanoso. Si hay esta promesa, bueno, nos sujetamos, nos agarramos de esta esperanza, por nada esté afanoso. Y en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, aquí viene la firmeza, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos habla de enfoque, dedicar la mente nueva que tenemos, el pensamiento que tenemos. Note usted que el mundo y las cosas del mundo y los afanes del mundo que estamos mirando batallan contra nosotros y hay dardos que se nos pega estimulando nuestros pensamientos. Y esos pensamientos estimulados por las situaciones del mundo traen preocupación. No obstante, aquí nos habla y nos dice que hay un estímulo de pensamiento, que por ser ciudadanos del reino de los cielos, con la esperanza de llegar a tener el cuerpo semejante a Jesucristo, entonces nosotros podemos pensar en las cosas de este reino. ¿Cuáles son las cosas verdaderas? Las cosas que son honestas, las cosas que son amables, las cosas que tienen buen nombre, las cosas que son virtuosas. Ejemplo, Pablo el apóstol dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hagan. Hagan, dice Pablo, conforme miraron mi comportamiento. Asimismo, Jesucristo nos dice a nosotros que hagamos, cuando somos sus seguidores. Jesucristo no estableció, note usted, Jesús de Nazaret, vivió como hombre y ahora vive como hombre en un cuerpo transformado por la resurrección. Pero cuando él vivió como hombre aquí en la tierra, él nos enseña y es el ejemplo de cómo usted y yo debemos como hombre vivir en la tierra. Tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo, la ciudadanía nueva y la ayuda del Dios Todopoderoso para poder enfocarnos en las cosas que saltan para vida eterna. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es el hecho de adorar a Dios como Él se lo merece. Aprender en este aspecto a glorificar al Señor, aprender de su palabra. Uno de los objetivos principales por el cual nosotros, los creyentes, debemos de, y el Señor nos manda a reunirnos, es para reunirnos como iglesia, es para adorarle, aprender su palabra y aprender a obedecerle y a vivir el evangelio el resto de los días que nos quedan. Y hermanos, esto es importante porque pronto se acerca el tiempo. Estos son los tiempos, los últimos tiempos que estamos viviendo, donde en cualquier momento aparecerá el Señor por nosotros. Así que preparémonos, porque estas son palabras de esperanza que el Señor nos da. Esta es la solución, hermanos míos. Este mundo no tiene solución. Este mundo se parece a un pantalón viejo que usted le pone un parche en un lado y poniéndole el parche, el mismo parche que le pone, se trae la tela malgastada y se sigue rompiendo y no hay una solución. No hay solución ni política ni económica y no hay solución bajo ningún aspecto. Y nosotros, el mundo está en una tremenda confusión. Nosotros tenemos entonces que enfocarnos realmente en las cosas. Somos ciudadanos terrícolas, terrenales ahorita, pero solamente de nombre. porque nuestra verdadera ciudadanía, dice la palabra del Señor, está en los cielos y debemos de estar esperando. Ahora, el que está esperando, dice la palabra del Señor, la venida de Jesucristo, entonces se prepara, prepara su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, se prepara espiritualmente, desarraiga de su vida aquellas cosas que le atan, que le sostienen en este mundo, y se prepara para el camino, para caminar hacia la patria celestial. Estamos caminando hacia la patria celestial y debemos de seguir despojándonos de las cosas que nos atan aquí, porque pronto viene el día cuando el Señor viene por su iglesia. Esto es el diálogo pastoral y vamos a comenzar a dialogar ya. Haga su pregunta al 713-991-5760, 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral y las líneas están abiertas. Tendremos entonces, dice la palabra del Señor, un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Tremenda promesa esta que nos da el Señor en su palabra. Muy bien, 713-991-5760. Usted puede llamarnos en este mismo momento. Y comienza la llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando la iglesia dice que va a regresar a vivir 1,000 años aquí en el mundo, eso dice Apocalipsis 19, sí. ¿Va a haber gente mundana aquí, hermano? Claro que sí, va a haber gente que se salvaron en la gran tribulación. Oh. Y también va a haber gente que no murieron en los juicios y van a permanecer en este reino milenial. Ahora, esos que quedaron aquí, que no se salvaron, que quedaron aquí, son los que luego junto con el diablo se van a levantar cuando sea suelto a hacer guerra contra Jesucristo y se condenan muchos de ellos. Oh, ok, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es de diálogo pastoral. Líneas abiertas, más llamada. Buenas tardes. Hello. Bueno, hermano, y referente a la pregunta que usted acabó de contestar, y ahí es donde dice que aún los elegidos serán engañados todavía. No, cuando se habla de los elegidos engañados, en Mateo 24. Le voy a escuchar por la radio. Dios le bendiga. En Mateo 24 se habla de eso. Está hablando de poderes engañosos que van a salir, y eso lo estamos mirando, como gente está dejando la sana doctrina para irse detrás de ciertos cuentos y situaciones que se dan a través de las predicaciones de mucha gente. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Yo quería hacer una pregunta, que yo tengo una amiga, tiene su madre en Centroamérica, y ella me comenta que dice que cuando la mamá va a la iglesia y busca al Señor, que ella se enloquece, y que ella me dice que es por buscar de Dios. Yo le digo... No. Si entra a la iglesia y se vuelve como loquita, ¿ah? Se vuelve como loquita cuando entra a la iglesia, probablemente esté poseída por algún demonio. Ajá. Okay. Y lo que hay que hacer es ministrarle. Es lo más probable que sea. Ajá. Okay. Okay. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Si alguien entra a una iglesia y cuando entra a la iglesia se enloquece, se hace cosas de estas raras, lo más probable es que el demonio que la esté poseyendo no pues se sienta mal el demonio ahí en la iglesia y quiere que no vaya, obviamente, porque sabe el demonio que está corriendo peligro de que lo saquen de ese cuerpo. Es lo más probable. 713-991-5760. Línea libre, llámenos ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Ya ve como ahorita últimamente se está hablando, predicando un evangelio muy light, ¿verdad? Ya ve como al apóstol Pablo cuando fue para Atenas, que anduvo predicando en el Areópago, creo que así se llamaba, ¿verdad? Yeah. Ya ve que empezó a hablar bien y ellos pues buscaban la filosofía o en aquel entonces y empezó a predicar al Cristo crucificado. Fue cuando tuvo problemas, ¿verdad? Porque la manera de que él estaba expresando el evangelio. Así es. Y pues por eso ahorita actualmente pues es lo que asemeja ahorita en la actualidad a algunos congregaciones donde hablan un evangelio diferente al que deberíamos andar predicando, ¿verdad? Pablo nos habla y nos dice que en los últimos días se levantarían algunos que predicarían otro evangelio. Y dice, no es que haya otro, sino que algunos se han desviado del verdadero. Amén. Y esto nos habla de la apostasía o la negación de la fe en los últimos días que iba a venir. Y son los tiempos que estamos viviendo. Amén. Pero tal vez algunos líderes piensan que porque la manera que predicar como antaño ofenden a los siervos, y por eso tal vez ellos en su concupiscencia piensan que predicar de otra manera pueden arrimar las almas a la iglesia. Predicar como predicaba en los años pasados es como la gente se salvaba. Ahora usted podrá arrimar mucha gente a la iglesia con mensajitos light, como dice usted, pero tendrá la iglesia llena de pecadores y no de salvados. Amén. Okay. Exacto. Bueno, hermano, pues Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén a usted. Una llamada. Buenas tardes. Bueno, Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Adelante. Cuando le administra una persona y esa persona dice que cuando se mete demasiado en la palabra de Dios, que hace creer que es Dios, y luego hace tanto escándalo que viene la policía y lo encierra. Bueno, sí. Bueno, ahí pueden ser dos cosas. Hay gente, oiga bien, hay gente que son endemonia, hay gente que son endemoniados, y a veces el diablo no es inteligentísimo, pero el diablo es muy hábil. Oiga bien, hay gente que simulan religión, pero son demonios, y lo hacen para desacreditar la palabra y para confundir a la gente. Hay otra gente que no son demonios, sino que están locos de verdad, y la loquera le coge con leer la Biblia. Entonces, como quiera, el diablo quiere ganar en esto, porque entonces se desacredita el evangelio, porque la gente dice, mira, por leer la Biblia se volvió loco, o por ir mucho a la iglesia. Para bajar el valor de la Biblia. Exactamente, y es una táctica de Satanás para hacer eso. Gente que están o mal de la mente, o gente que son poseídos por demonios, se meten a religiosos y parecen la mera cosa, pero dan un mal testimonio para desacreditar la iglesia donde van, desacreditar el ministerio donde ellos van y desacreditar el evangelio. Ok, esta persona no va a ningún lado, nomás que estábamos evangelizando y pasó eso. Bueno, puede ser que sea demonio, ¿ok? ¿Te podría ayudar en oración o qué? ¿O más? Bueno, ahí el pastor en la iglesia donde usted va es el que tiene que decirle lo que tiene que hacer, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Disculpe mi ignorancia, pero ¿me podría usted explicar qué es Jesús y quién es Jehová? ¿Qué es Jesús? El asunto es que esa pregunta está mal hecha, porque Jesús no es una cosa. ¿Qué es Jesús y quién es Jehová? Así que yo creo que esta es una pregunta contenciosa, y la está haciendo especialmente para contender, es lo que yo discierno, si no estoy equivocado. Así que Dios me lo bendiga muchísimo. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Jesús no es una cosa. ¿Qué es Jesús? Sino, ¿quién es Jesús? 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios bendiga, hermano. Adelante. Con respecto a la primera pregunta que se le hizo, entiendo así de que las personas que van a quedar en el milenio van a ser las mismas que van a levantarse en contra de... Bueno, no estoy diciendo que son, que todo el mundo que quede vivo en el milenio va a hacer eso, pero la pregunta viene por la deducción. Cuando Satanás después del milenio sea suelto, ¿de dónde va a sacar Satanás, a fuera de los demonios que tenga, al ejército con el cual se va a levantar para dar un golpe de estado a Jesucristo? ¿Se da cuenta? Porque no va a ser gente de la iglesia, ni va a ser de la gente salvada, porque si ya esos son salvos. Estas son las personas selladas, que han sido selladas. Bueno, los que han sido sellados ya son gente salvas. Y eso, los salvados no se van a voltear contra Jesucristo. Espéreme, escuche. Y si usted nota en el libro de Apocalipsis, hay un montón de gente que son salvadas en medio de la gran tribulación porque se predica. No solamente los sellados, sino hay gente que son salvadas en medio de la gran tribulación porque hay tres periodos de predicación. Y vemos prueba de ello es también que al final, en Apocalipsis, vemos, dice, las naciones salvadas vendrán y ofrecerán y adorarán en la Nueva Jerusalén. No están dentro de la Nueva Jerusalén, pero sí en la Tierra Nueva. Y eso no son la iglesia, porque la iglesia no se le ha prometido tierra, la iglesia se le ha prometido cielo. Sí, sí, es cierto. La pregunta era para cerciorarme de que si en realidad en el milenio va a haber muerte. Estamos hablando después del milenio, no durante el milenio. Estamos hablando que terminando lo dicen los 1000 años. Tenemos que ver lo que la Biblia dice. Habiendo terminado los 1000 años, entonces, dice allí, entonces se levantará, que será suelto Satanás y volverá a engañar. Acuérdense que en el milenio no hay muerte. ¿Por qué? Porque la muerte viene por el pecado, y donde no reina el pecado no hay muerte. Entiendo. Ok. Gracias. Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Dentro del matrimonio cristiano, ¿es bueno que el hombre tome pastillas para la ella? No quiero meterme a hablar de sexo en este programa. Okay. Dios me le bendiga. Llamada por aquí. Bueno, aló, hermano. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Sí, le quería preguntar acerca, ¿qué opina usted de los G12 y de la...? Vaya a dialogopastoral.com, mi página, y ahí hay un artículo publicado sobre el tema. La escucho por la radio. Vaya a dialogopastoral.com y hay un artículo publicado sobre el tema. Allí bastante se ha hablado de esto ya en este programa. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Adelante. No, lo felicito por ser claro y directo con el Evangelio. Siga adelante, dándole mensajes fuertes a la gente. Bueno, okay, Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ajá, buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es esta. ¿Por qué cuando yo estoy entregada 100% a las cosas de Dios? Pero ¿por qué hay como un lapso así de tiempo donde yo siento a Dios, siento la presencia, y después hay otro lapso así donde yo no siento la presencia? Porque, hermana, nosotros 24 horas al día no vamos a estar sintiendo la presencia de Dios 24 horas al día. En otras palabras, no todo el tiempo usted va a estar sintiendo la presencia de Dios. Y es aquí donde usted tiene que acostumbrarse a vivir por fe, no por lo que sienta. En otras palabras, yo vivo por lo que la Biblia dice, obedeciendo la palabra de Dios, sienta o no sienta. Si a una persona, por ejemplo, está en cuidado intensivo, con un dolor terrible de un infarto agudo al miocardio, un dolor, allí no está sintiendo la presencia. Si una persona, por ejemplo, tiene un cáncer terminal con esos dolores que dan esos tumores, la gente no va a estar sintiendo la presencia allí. ¿Entiende? Pero como quiera Dios está conmigo. Claro que sí. Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siéntalo o no lo sienta. Okay. Entonces es un acto de fe. Hay ocasiones donde nosotros sentimos, hay ocasiones donde usted no siente. Pero usted, sabe que está con el Señor, usted sabe que está en comunión, usted busca del Señor, y aunque no sienta, usted tiene que saber que Él está ahí porque lo ha dicho. Eso se llama vivir por fe. Ok, gracias, hermano. Amén, amén. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Ahorita hablé yo, pero a lo mejor no supe ampliar mi pregunta. Lo que quería saber yo es... Bueno, si es lo de Jesús y Jehová, no se la voy a contestar. Nomás quería saber si es la misma, es el mismo Dios. No se la voy a contestar, ya le dije. Para mí es pregunta contenciosa esa. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Es el problema, se meten en el unitarismo y le confunden la mente y luego vienen a Diálogo Pastoral para que le desconfundan la mente. Ese es el problema de mucha gente. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, estoy un poco confundida respecto a los que van a estar en el cielo o los que van a... Mire, hermana, vamos a ponernos esto de esta manera. Usted sálvese y vaya hacia el cielo. Pero bueno, pero le voy a contestar. Oiga bien. Oiga bien. Y si usted ha seguido Diálogo Pastoral por los años anteriores, hace tiempo que yo he explicado todas estas cosas. Número uno, no todos los seres humanos van a ir al cielo. Hay gente que se van a salvar en la gran tribulación, esos no le toca estar en el cielo, porque el lugar en el cielo es para la iglesia. Israel, cuando se salve, no va para el cielo. Porque a Israel, por la promesa dada a Abraham, a David, a Jacob, se le ha prometido tierra para siempre. Y a Israel, porque Dios cumple su palabra, se le va a dar tierra nueva. Por eso se va a hacer tierra nueva. Cielos nuevos es el universo, un universo nuevo. En el universo está la habitación de los ángeles. Como eso fue contaminado por el pecado, se va a hacer un universo nuevo. Y el tercer cielo, que es el lugar donde está Dios, en ese lugar está diseñado para la iglesia. ¿Que la iglesia va a tener comunión junto con Cristo en la tierra nueva? Sí. ¿Y habrá comunicación? Sí. Pero Israel le toca vivir en la nueva Jerusalén, a los salvados en la gran tribulación, en las ciudades de la tierra nueva, y irán a adorar a la nueva Jerusalén y a la iglesia. Le toca, por lo que la Biblia dice, un lugar junto con Jesucristo, cerca del trono de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, referente a lo que usted estaba mencionando, de que va a haber muchos salvos en la gran tribulación, Dios pudiera dejar a algún hermano, alguna hermana, por un propósito en la gran tribulación. No. Usted tiene que entender, en Santiago dice que no hay maldad en Dios. Dios no es el que entrega a la gente a maldad porque Él quiere hacerlo. Dios no hace eso. Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Y Dios no es el que induce al mal. El que se quede en la gran tribulación se queda por su mala cabeza aquí. Por su desobediencia. Ok, Dios me le bendiga. (713) 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. La línea está abierta ahora. Llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Pastor, yo le quería hacer una pregunta. Me voy a salir un poco del tema. ¿Por qué en la Biblia, los personajes, o sea, por ejemplo, Adán, Eva, Abraham, Jacob, no tienen apellidos? Porque los apellidos... ¿Cuándo empezaron los apellidos? ¿Qué pregunta? Bueno, los apellidos, si usted estudia la historia históricamente, se va a dar cuenta que la gente al principio no tenía apellido, y los apellidos es un invento en la humanidad para tratar, por ejemplo, vamos a ver esto, los apellidos modernos. Ajá. Usted se llama, por ejemplo, Dominga Martínez. Ajá. El apellido Martínez viene de Martín. Lo que está diciendo es, y la expresión EZ al final significa hija de. Entonces, lo que está diciendo es Dominga, hija de Martín. Oh. Dominga Domínguez, le está diciendo Dominga, hija de Domingo. Oh, ya. Yeah. Álvarez, es hija de Álvaro. Oh. Ok. Entonces, por ejemplo, en inglés, baker es panadero. Ajá. Entonces, Julio, panadero. Oh. Y luego se toman por regiones. Entonces, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, Saulo de Tarso. Tarso vino casi haciéndose el apellido, pero Tarso era una localidad. Lo que estaba diciendo es, fulano es de la región de Tarso. Ah, ya. Pero también en los tiempos bíblicos, por ejemplo, si usted te nota, dice fulano hijo de fulano. Sí. Y de ahí es de donde los españoles, porque en España hubo una gran influencia judía, de ahí es de donde los españoles tomaron los apellidos, fulano hijo de fulano, y por eso la palabra, la sigla al final del apellido es Z, lo que significa es hijo de. Oh. Y también a veces el apellido tiene que ver con una región o con un hecho. Por ejemplo, si alguien tenía la profesión de ser guerrero, por ejemplo, fulano, Juana, en una guerrera que hubo en Francia, Juana de Arco. Juana de Arco. Ok, entonces, tiene que ver, ¿por qué? Porque puede haber muchas Juanas. Usted puede tener tres Juanas. Entonces usted menciona cuál de las tres va a distinguir si no sabe si hay algo específico de la cual se distingue. Entonces, por ejemplo, Juana, la hija de Domingo, entonces Juana Domínguez. Oh, ya. Yeah. Juana, la hija de Álvaro, entonces Juana Álvarez. Oh. Juana, la hija de Martín, entonces Juana Martínez. Oh, ¿se entendió? Sí, sí. Ok, gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted. Bendiga. Amén. Y también con la región de donde viene, por ejemplo, Julián el Tejano o Julián el neoyorquino, ¿entiende? Y ya el hijo de Julián el Tejano se llama Miguelito el Tejano, y luego Agustincito, el hijo de Miguelito el Tejano, se va a llamar Agustincito el Tejano, y ya el Tejano se puso apellido a toda esa familia. De ahí vienen los apellidos. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Y por aquí no había nadie, por aquí sí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Hello. Adelante. Adelante. Sí, hermano, tengo una pregunta para usted. Respecto a una persona que es casada, ¿sí se puede volver a casar? Mire, en dialogopastoral.com hay un folleto que yo escribí que contesta todas esas preguntas. Oh, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dialogopastoral.com. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Primeramente, hermano, para felicitarlo por su programa y para preguntar. Bueno, vamos a la pregunta directa. Sí, hermano, ¿qué diferencia hay entre el infierno y el Seol, hermano? Yo lo escucho por la radio. Ok, Dios le bendiga. A veces Seol e infierno se usa indistintamente, pero son dos cosas diferentes. Seol, la palabra Seol viene de Sheol, que significa tumba. Es todo, tumba, la tumba. Y obviamente, cuando se menciona en el término bíblico el Sheol, pues realmente se está refiriendo muchas veces a la vida que sigue después de la tumba. Y ahí es donde entra gente que la vida después de la tumba es el infierno, lo que le espera. Y por eso se usa como sinónimo, una palabra sinónima en muchas ocasiones. Pero son dos cosas diferentes. Sheol sencillamente es tumba. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Adelante. Mire, hermano, analizando el mensaje que se está bien balanceado, como cuando Esteban predicó a las personas y a causa de la verdad de Dios, ellos le condenaban y él recibiendo, no les condenó delante de Dios. Bueno, vamos al punto. Ni los incitó en la carne. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que a causa de eso vino la conversión de Saulo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que hoy los mensajes se inclinan a un extremo, tanto como por decir así, o al pecado unos y otros más a la misericordia. Entonces no saben cómo decir, balancear el mensaje. Por decir, dice la palabra, dice que el que confiesa creo pecado, que yo, si se aparta, hermano, hermano, creo creo que me está haciendo un arroz con mango y en verdad no se entiende para dónde vamos. Así que Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. En la gran tribulación, nosotros, los gentiles, ¿somos parte de esa segunda oportunidad o no? Si usted no conoció al Señor, si no escuchó el mensaje, si no tuvo la oportunidad de arrepentirse y no se en otras palabras, si no fue expuesto al Evangelio y no tomó la decisión por el Evangelio porque no fue expuesto a ello, o si usted no entendió el mensaje y queda vivo, puede tener la oportunidad. Pero si entendió el mensaje y usted lo rechazó, no hay más sacrificio para usted. Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. A ver, hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, gusto saludarlo. Dios le bendiga. La pregunta es, cuando ya somos cristianos y nos morimos, porque todos nos vamos a morir, aunque no queramos. Bueno, si Cristo viene primero, no se muere, se transforma. Exacto, pero si morimos y Cristo no ha venido, ¿a dónde se va el alma? El alma y el espíritu va al paraíso del creyente. Okay. Alma y espíritu no se separan con la muerte. Va al paraíso, conforme Tesalonicenses 4. Okay. Y si es perdido, se va al Hades, a un lugar de fuego, a esperar el juicio final. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Diálogo pastoral. Adelante, buenas tardes. Está en el aire. Pastor, le voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que pasa después de, en el transcurso del milenio, después Jesús se va a quedar, se va a ir, o qué va a pasar en ese término de tiempo? En ese término de tiempo, si usted estudia Apocalipsis 21 y 22, en ese término, después del milenio y después de esa última guerra, se destruyen los cielos y la tierra. Dice que la tierra no se encuentra lugar para ella, y los cielos pasan ardiendo. Y luego, después de eso, viene el juicio final, en la nada, está el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, y luego de eso, cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia no nos dice más de ahí, hasta ahí. Hablando acerca del tiempo del milenio. En el tiempo del milenio Jesús reina en la Nueva Jerusalén, en el milenio. Entonces, después de ese tiempo del milenio, ¿Jesús va a continuar aquí en la tierra? Lo que le estoy contestando, después del milenio se destruye Jerusalén, se destruye la tierra, los elementos ardiendo conforme Pedro 3 pasan, y el universo pasa en una gran explosión. No, pero en el milenio. En el milenio la tierra es la tierra vieja, ¿entiendes? Correcto. Es la tierra vieja, es esta tierra donde Jesús reinará en el milenio. Ajá. Se le va a dar una manito de pintura. Después del milenio, entonces resucitan los muertos sin Cristo y esta tierra donde Jesús estaba gobernando explota. Ah, okay. ¿Entiende? Y luego viene el juicio ante el gran trono blanco, y luego del juicio ante el gran trono blanco, entonces vienen cielos nuevos y tierra nueva, y ahí es donde desciende la Nueva Jerusalén. En otras palabras, ¿se va a quedar Jesús después del la tiempo? Biblia no nos dice, más de ahí no nos dice. Ahí entra lo que se llama el reino sepinterno. En la tierra nueva, dice que la gloria del Cordero habitará en la tierra nueva, pero eso no significa necesariamente que Jesús personalmente, físicamente, porque Jesús tiene un lugar a la derecha del Padre. Exacto. Entiende. Entonces, eso no podemos nosotros divorciar una cosa de la otra. Entonces, lo que yo entiendo y deduzco, y esto es un asunto mío ahora, es que la presencia del Señor está en la tierra nueva, pero porque el Señor es omnipresente, pero su lugar físico es a la derecha del Padre en el trono de gloria. Exacto. Hay algunos teólogos que sugieren que David será el regente, es decir, el gobernador de la Tierra Nueva, en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que dicen algunos por el pacto davídico, pero Jesús se queda a la derecha del Padre. Exacto, porque después llega el trono blanco, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso dicen algunos, pero son especulaciones. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, tiene un gran discernimiento usted. Por eso es pintor y hay que darle una pintadita a la tierra. Ok, Dios le bendiga. Okay, amén. Hay más llamadas, no hay tiempo para más. Se me acabó el tiempo. Dios me le bendiga. Dios le guarde y será, si Dios quiere, hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.